Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Hola. Tened vosotros y vosotras muy, pero muy, buenas tardes. Por si alguno aún no lo sabe o se ha olvidado, debo deciros que mi nombre es María Concepción Velasco, y oficio de conductora suplente cuando estos gamberros de Bulla y Gordillo deciden ausentarse. Solo digo la verdad. Las fuentes son dudas. Porque esto sigue siendo nosotros y los medios, joder. Pero con esto del mundial, ya os lo habráis imaginado. Que como soy mujer y española no debiera interesarme el balompié. No ves. Joder, chavales. Yo sigo estando acá. Menudos machistas estáis hechos, Gustavos míos. A la misma hora y por el mismo can... Aunque en este caso han acertado. Al menos, no me interesa tanto, cojones. Vos me ves. Que entonces voy a acompañaros en este Nosotros y los medios número 167, con una atractiva programación musical. Que ni vudúes ni vanderbroeles, música. Porque parece que el balompié ha generado no solo la vagancia de los Gustavos, sino también composiciones artísticas. Y de eso irá el programa de hoy. Aprovecho para saludar al Martín Gómez, a la Ivana Casas, a la Verónica Quiroga y al buenorrón de César Poffer, que sostienen este programa. Pero basta ya de chusmerío y vamos al seleccionado. Al primer trío musical seleccionado. Les recuerdo que mi nombre es María Concepción Velasco, pero ¿qué pueden decirme Conchita? Empecemos este rato con un gran poeta. El Beto Azurey. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es un sueño y llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca. Y se frena y amaga, les miente que para y se les vuelve a ir. Y como los que saben, con la cabeza alta, deja el car en el suelo y sigue su vuelo destino de Win. Las medias tan caídas desnudan los tobillos. El tiempo es un cuchillo que se afila en segundos, pero antes que la marca vuelva a ponerle grillos, él ya midió en el arco el hueco más profundo. Revienta en un palo y se pierde tan lejos, o la punta de un dedo o vuelve al arquero un santo, pero el Win va de nuevo, otra vez busca el fondo y el ojo mide el hondo rincón entre los palos, y la red se enloquece y el fulbo se ha quedado como un tigre atrapado en una jaula verde, y otro pique lo pierde, lo subí al alambrado, donde queda abrazado, feliz junto a su gente, sobre la hora, sobre la hora. Sobre la cancha, aquellos que se bancan, tener alma de Queen. Sobre la hora quiero ser, sobre la hora de aquellos que se bancan, tener alma de Queen. Eres lo que me tiene en pie, es por ti que me siento vivo, te llevo tatuada en la piel, me siento invencible contigo, eres mi bandera, mi escudo, mi raza, mi pasión, mi vida entera. Con mi amor, hasta el último. faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Zapatillas rotas, cara sucia y los restos. Son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio. Pasó Messi, sigue Messi, golazo, gol, gol de Argentina. Qué amistoso y amistoso con Brasil. Apareció la Pulga con el último suspiro en los últimos segundos y la Argentina le gana a Brasil. ¿Cuánto hace que no le ganaba? 10 partidos. 1-0, partido, sí, sí, liquidado, esto ya termina, la genialidad de Messi para darle la victoria al equipo argentino. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Continuamos en este especial de Nosotros y los Medios, el número 167 de la historia, chavales y chavalas míos. Y debo contaros que recién sonaba una banda chilena de música punk. Se llaman Los Miserables, y escuchábamos su tema, El Crack. Antes de eso, era el mexicano Joel Jauregui, con su canción titulada Pegada al Corazón. Y abría esta primera selección, como dijimos, el Beto Azurey con Sobre la Hora. Y nos vamos ahora a otro seleccionado. ¡Qué lujo, coño! Un cantor uruguayo, una banda argentina y un cantante chileno nos dejan sus creaciones. Comienza el uruguayo, que homenajea a un brasilero. Sí. Arranque usted, don Alfredo.

dejó a Gago, toca cortito Argentina y con Messi, otra vez para Gago, Messi, Gago, la tiene que cambiar para Di María, ya dominó Di María, el toque adentro del Kun Agüero, va el Pipita y el Kun va a recibir, llega Messi, golazo, ¡gol! ¡Gol de la Argentina! Alguien decía la venganza será terrible, ¿no? Y seguimos en este especial musical por el Mundial de Nosotros y los Medios. Escuchábamos recién a Joe Vasconcelos, el músico chileno que nos dejaba su tema llamado Sed de Gol. Antes, en este Nosotros y los Medios número 167, sonaban los Twist y su homenaje musical a don Antonio Ubaldo Ratín, con su canción titulada El 5 en la espalda. Y daba comienzo a este bloque musical el enorme Alfredo Zitarrosa, dejándonos su hermoso poema canción llamado Garrincha. Y debo recordaros que mi nombre es María Concepción Velasco y que pueden llamarme Conchita. Y que estoy con vosotros suplantando a los Gustavos de siempre, acompañándolos con esta selección de música que me han preparado. El trío que sigue es enteramente argentino. Empieza, querido Poffer, con los chicos de Airbag. Vamos a la música en este programa especial de Nosotros y los Medios, el número 167. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos, hoy se grita como un gol. Más fútbol para todos. Y nuestro equipo va. Más fútbol para todos, hoy se grita como un gol. Más fútbol para todos, comenzó la diversión. Más fútbol para todos, nuestro equipo es el mejor. Más fútbol para todos, el programa se empezó. Hola, bueno, hace cuento, acá en Buenos Aires está lloviendo mucho. Te extraño mucho, y bueno, espero que llegue muy rápido ya, un día que vuelva. Me lo dijiste a mí, te lo quise creer. Yo se lo dije a usted, más allá del principio del placer. Acaba de pasar. No entiendo nada. No entiendo lo que está pasando. La gente se dio cuenta. Algo entre los dos pasó. ¿Cuánto podemos ser? Los tres chiflados bien. Supo el corazón, con razón. Bueno, no está cambiando. Yo soy ese canal y estoy peinado igual. cambio de color. Algo está pasando, no me convertí en un santo, desbarrando tanto el San Salvador. En Buenos Aires también, algo está pasando tal vez. Y si depende de mí, que todo el mundo pasa sin su vez. Parece que no es fácil. Soldados y yo, de algún modo vamos a salir. Y si es un día gris y no me quiero rendir, espero que estés vos, que sos el único que me conoce así. ¿Para qué esperar? Yo sé que estás en los pero la gente no se olvida de estos dos. Algo está pasando de aquella partida en cuanto estén sus años de tinta argentina. Algo está pasando del país, lo está notando. Con la voz más importante que hoy cuenta Argentina. Quisiera encontrarme con lo máximo. Quisiera encontrar a través de este micrófono la voz de Charly García. ¿Está por aquí Charly García? ¿Cómo puedo hacer para encontrarlo? Hay aquí dos señores del deporte del balompié. Quiero pasarles el teléfono para que con ustedes pueda hablar. Déjense el señor Kiko y el señor Roberto. Quizás tu vuelo se caiga en el próximo desde mediano. España para toda la República Argentina. Una buena presentación, como decimos los argentinos, España, la madre patria. Fútbol. Ayer llegó al amanecer, estaba herido otra vez, su sangre le salpica los pies. Pelearon como 10 contra 10. Fútbol. Se esconden en la terminal, su herida está sangrando otra vez. Perdieron como 10 contra 10. bandera al campeón. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dile a hombre necio, hombre violento, animal. Huele a hombre necio, hombre violento, animal. Recupera la pelota Di María, a ver. Se viene la Argentina, Di María. Messi va a quedar para la derecha. Di María. Agüero. Quedó golpeado Rojo. Lo dejaba Agüero. Di María. Messi. Messi. Cuidado que le van. Messi. Kurtic que lo persigue. Sigue la pulga. Messi. Messi. Larga la de mí. Agüero. Di María. Di María, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, la pulga, la pulga, la pulga, Argentina, Argentina, Argentina, gol, gol, argentino, Argentina 2, Eslovenia 0, 31. Del segundo tiempo. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Continuamos con este programa especial de Nosotros y los Medios. Lo que recién escuchábamos era a Doña Hilda Lizarazu, cantando su Esperanza de fútbol. Antes, los genios de Charly García y Andrés Calamaro nos dejaban la canción Necesito un gol. Y abrían este terceto argentino los jóvenes de Airbag con su Más fútbol para todos. Joder, vale, qué cantidad de música se ha compuesto con inspiración en el balompié, chavales y chavalas. En todos lados y en todas las épocas. Escuchad, si no, al mismísimo Carlos Gardel haciendo un tanguito con letra futbolística. Piértate de la cancha, déjale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota lavada en figurita y no servís siquiera para patear un jar. Querés jugar de pobar y ser como Seoane, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Choita el cara de la afición. Chingás a la pelota, chingados en el cariño, el corazón de Monti, te falta chechambón. Pateando a la aventura, no se consiguen goles, con juego y picardía viejo, se altera el marcador. Piénsate de la cancha que haces mala figura, con full y brusquedades te pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los piparulos, de Lenin hay puesto, si es que querés jugar. El juego no es pautario, tenelo por seguro, hay que saber cortarse y ser buen choteador. En el arco que cuida la dama de tus sueños, mi shot de enamorado se acaba de hacer gol. Dejate de aspamento, vos no tenés más chance, ya ni toca pelota en la barra de puro augo. Te pasa así en el canepo, de amor donde jugamos, mientras corres en la liebre. Te gano un corazón. Piénsate de la cancha, dejale el puesto a otro.

que un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con el corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica. Muere de la lengua de su agua, verás. Parado, parado, parado, parado, parado, parado, parado, parado. Rinoscopía enviste a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guarden los corchos para un bote hacer. Que viene el río de la plena sed, y ya no hay goles que de formar. Parado, parado, parado, parado. Se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad. Cuando nos quede en el aire la ceniza de lo que será. ¿Qué será? Y sigue el Diego lejos de lo suyo. Si vos lo fueras no habría tanto suyo. Y va a por el tobogán, va para arriba barriendo, ¡ja! Y deja fuera el contra mágica, al comprada privada mil millones, todo se pincha para la ocasión, y esperando alguna amiga. Lo que les decía. Muchas canciones que tienen como motivo este deporte del balompié. Y en esta edición especial de Nosotros y los Medios acabamos de escuchar a Los Piojos haciendo ese temón dedicado al mejor jugador que se haya visto por estos planetas. El tema se llama Maradó y ya sabéis a quién se refiere. Antes de eso sonaba una banda de Costa Rica llamada Gandhi, que nos dejaba su tema titulado Otro Gol. Y abría este último seleccionado musical del programa el Carlitos Gardel. El Mudo, como le decís vosotros, cantaba el tango de José López Ares y Enrique Carrera Sotelo que se llama Patadura. Y así culminamos esta selección especial de música para este también especial programa de Nosotros y los Medios. Bueno, che, desacatados. Se me acabó la paciencia. Pero que ya me voy, don Rani. No se ponga violento, que soy una dama. Joder. Aprovecho para saludar muy especialmente al majo de don César Poffer, que anda haciendo la magia de sus dedos. Vaya un reconocimiento, también, para el Martín Gómez, para la Verónica Quiroga, para la Ivana Casas. Y para don Gustavo Gordillo y don Gustavo Bulla, claro, que me han encomendado la conducción de este Nosotros y los Medios número 167. Mi nombre, pa' los que no lo sepan y pa' los que lo quieran saber, es María Concepción Velazco. Pero pueden decirme Conchita. Y será hasta la próxima, amigos y amigas de mi alma. Un beso a todos y todas. En especial a uno. Escucharte no puedo más. Tu voz me hace daño, mucho daño. Lo siento en él.